Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Les habla Raúl Medina. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. ¿Cómo está, Horacio? Muy bien, pues, contento de estar nuevamente en el programa y mis cariñosos saludos para usted que nos está escuchando, que es fiel auditor. Gracias por ello. Nos sentimos muy bien con que sea auditor de este programa. Y vamos a entrar inmediatamente en materia porque estoy perdiendo la paciencia. Exactamente. Mira, el versículo 2 de lo que leí, yo no sé si lo captaron bien, pero léalo en su Biblia, contate los textos, haga quizás un estudio más profundo, pero dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En otras palabras, para vivir como cristianos verdaderos se requiere paciencia. La verdad que no siempre es fácil pertenecer a una congregación, ¿eh? Hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué yo no puedo estar en la casa? ¿Por qué no puedo leer? Yo en la casa puedo leer la Biblia, puedo cantar, puedo alabar a Dios, y no tengo tanto problema. Bueno, precisamente por eso el Señor dejó la iglesia, por eso dejó la congregación, y por eso nos dice ahí en las Sagradas Escrituras, no dejándola de congregarse como algunos tienen por costumbre, tenemos que pertenecer, tenemos que asistir a la iglesia, porque es allí donde tenemos que aprender también la paciencia, porque ni nosotros le caemos bien a todo el mundo y hay personas que tampoco nos caen bien. Y ahora, tenemos que aprender a conocerles y amarles. De eso se trata, porque tenemos que seguir conviviendo una eternidad con ellos. ¿Sabe que hay un detalle bien interesante? Porque ser amable significa una acción de alguna manera. Tú tienes que estarte moviendo para ser amable, no tienes que estar quieto. Pero para paciencia tienes que quedarte quieto, y eso es lo difícil. Porque no me va a decir, yo tengo paciencia y me pongo a hacer las cosas. No, tengo que quedarme quieto. En la tranquilidad tengo que responder y decir ya, voy a esperar. Y aquí sucede en la mente de algunas personas, por no decir en la mía, que cuando hay un momento libre, ¿qué lo lleno? ¿Qué hago? O sea, no dejo un momento para la reflexión. Y eso pasa que a veces uno se acerca a la escritura, lee, va rápido, y ya está pensando en lo otro, y va. O sea, impaciente incluso en las relaciones y también en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Fíjate, esto que se requiere paciencia y que Pablo está hablando aquí a los Efesios, que es una carta a las iglesias, en realidad hoy día es una carta obligatoria para quienes tienen alguna responsabilidad en la iglesia, leerla completa, porque están todos los antecedentes que se requieren para que una iglesia funcione perfectamente. Y mire el consejo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, no dice soportándolos uno a otro, sino con paciencia, eso significa tiempo, espera. Y a lo mejor a veces tú te encuentras con una persona en la iglesia que te impacienta. Y es allí donde dice, ¿qué hago? ¿Reacciono? ¿Yo tengo que enderezarlo? ¿Tengo que orientarlo? ¿Qué cosa? Sí, generalmente es muy fácil que nosotros andemos enderezando a todo el mundo. ¿Y quién nos endereza a nosotros? Eso es lo interesante. Pero mira, Romanos, tratando la temática en su carta, en el capítulo 14, versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, fíjate, él da el margen que ese débil, ese que se cae, ese que anda con tropiezo, tú tienes que recibirlo, pero no acceder o no aceptar los errores que él está cometiendo. Pero sí, ¿cómo lo haces? Pues te digo que es difícil. Tratar de ayudarlo. Ayudarlo, orientarlo. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced. Y esa, como bien decías, esa es la parte más difícil, estarnos quietos. Bueno, pero ¿y qué hago yo? El Señor, hay oportunidad cuando el Señor me dice, mira, espera, yo lo voy a hacer. No, pero ¿y acaso yo no tengo nada que hacer? Incluso cuesta aceptar que la salvación, el Señor, es un regalo de Dios, pero yo no tengo que hacer nada. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? No tienes que hacer nada, pero ¿cómo es posible? Yo no, de alguna manera tengo que ganarme la salvación. No, De improviso, Horacio, uno cree que la iglesia es un lugar de santos, o sea, estamos catalogados como santos, cerca del Señor. Sí, un club de santos. Pero tú te encuentras que hay diferencias de caracteres, de opiniones, de personas, unos vienen de aquí, de allá, con costumbres, unos están entrando recién a la iglesia, están conociendo todo ese ajetreo, ese movimiento de la iglesia, quizá ese protocolo que hay en la iglesia, otros ya llevan años. Y puede también, sin entrar a juzgar a nadie, pero puede que alguien que lleve años en la iglesia crea que se las sabe todas. Que se las sabe todas. Empiece a juzgar y a tratar de enderezar a los demás. Lo más grave es cómo congeniar con esas personas que están entrando por primera a la iglesia. Porque de improviso tú llevas años en la iglesia y ya tienes una liturgia, uh-huh, una forma, cómo desvestirte, cómo llegar a la iglesia. Y entonces de improviso aparece alguien que te es un estorbo visualmente, porque llegó a la iglesia por primera vez tratando de buscar a Dios, buscando un amigo, qué sé yo, y a lo mejor allí tu paciencia se termina y dice, pero ¿por qué tenemos que aceptar este tipo de personas dentro de esta iglesia? Y aquí cometemos algunos errores a veces por no soportarnos. Sí, tenemos que tener claro de que la iglesia es un hospital donde estamos todos los que reconocemos que tenemos la enfermedad del pecado. Entonces, en un hospital hay que, quienes atienden a los enfermos tienen que tener mucha paciencia con ellos también. Hay algunos enfermos que tienen que amarrar en las camas porque se sacan las agujas cuando les ponen suero, se las sacan, en fin, o se sacan el oxígeno, en fin. Entonces tienen que tener paciencia. Bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo en la iglesia. Tenemos que tener paciencia. Ahora, y recordar que otros tuvieron también paciencia con nosotros. Claro, pero estamos hablando de responder a una situación que continúa quizá en el tiempo. Porque la primera vez tú miras, sí, un hecho, ya, que pase, vamos a ayudarlo, pero sigue. Ahora, la paciencia va más allá de ese límite, pues. Porque la paciencia te va a dar como resultado el seguir siendo amable, seguir diciéndole, y por allí dice, y bueno, ¿hasta cuándo? Y yo ahí creo viene que la pregunta, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta siete? Yo creo que siete ya es suficiente. Y cuando el Señor me dice hasta 70 veces siete, ¿no será demasiado? Y Dios no estaba diciendo, Cristo no estaba diciendo en realidad un límite, sino que deberíamos ser siempre perdonadores. Bueno, cuando habla de 70 veces 7, cuando nosotros llegamos a esa cantidad, a ese número, ya aprendimos a perdonar y ya no nos cuesta. Ahora, lo interesante es que cuando Pablo aborda este tema en el capítulo 15, versículo 1, él está enfrentando una situación muy interesante y quizás reflexionemos sobre esto porque se requiere paciencia. Entonces dice, los que somos fuertes. Ahora, ¿quién cataloga a quién es fuerte o débil? Porque dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, Pablo está enfocando la problemática que no es que yo quiera que se adore mejor, no quiero que se sirva a Dios, sino que yo me estoy agradando. A mí me gusta esta forma, este es mi asiento en la iglesia. Si una visita se sentó, capaz que la saque y le diga, sabe, salga porque ese es mi asiento. Si alguien viene no vestido como yo siempre he pensado que es dentro de la iglesia, debe venirse, entonces a lo mejor yo le digo, ¿sabe que podría usted cambiar de ropa para volver a venir a la iglesia? Tú no sabes el efecto que puede tener. Hay una cantidad de detalles, ¿eh? Cuando uno empieza a mirar, hay una cantidad de detalles. Y hay un detalle, perdón, que la paciencia también debería, no solamente en la iglesia, sino en el hogar. A eso iba. Claro. A eso iba. En el hogar es donde más nos impacientamos. A veces tenemos paciencia en la iglesia, pero no en el hogar. No con los... Mira, y yo creo que la paciencia se da cuando tú tienes razón. Porque cuando tú no la tienes, puedes demostrar estamos equivocados y te puedes impacientar para enderezar. Pero cuando tú tienes razón, entonces la fuerza de la autoridad se va todo encima, ¿no es cierto? Y se pasa a llevar las sensibilidades, la amistad, el cariño. Entonces eso es peligroso. Por eso dice Dios, por favor, busca este fruto del Espíritu en la iglesia. Es importante. Y en el hogar, porque allí también se va tejiendo el futuro de tus hijos, de la familia. Y siendo bondadoso y paciente, yo creo que vamos a lograr más cosas que siendo impaciente. Y creo que debemos subrayar aquello de que tenemos que aprender a ser más pacientes en casa. en casa. Con nuestros seres amados tenemos que tener más paciencia. Y para ello tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y estar dispuesto cuando el Señor permite ciertas pruebas que van haciendo que tengamos más paciencia, lo aceptemos. Vamos a invitarlo para que mañana continuemos conversando sobre este tema. Que el Señor los bendiga en este día. Bueno, vamos a terminar antes que se nos agote la paciencia. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga ricamente.